Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan todos ustedes que sintonizan una vez más La Ensalada, un programa de Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Citlali Aguilera y los saludo con mucho cariño y con mucho gusto. El día de hoy, 20 de febrero, es un día soleado en la capital del estado de Veracruz. Y hoy la editorial de La Ensalada está dedicada a todas las mujeres que hacen ciencia. Muy a propósito de que el pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A todas esas investigadoras, científicas de laboratorio y también de campo, a las estudiantes en formación y a las niñas que en potencia se encuentran pues curiosas por el conocimiento científico, va dedicado este programa. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible que están incluidos en la Agenda 2030 de la ONU. Así que, por favor, abramos brecha, caminemos juntas y juntos por una equidad de género, seamos igualitarios. Los modos de contacto en La Ensalada es el 817-5115. Estamos en Facebook como Radio UV, Radio UV es el Twitter. Y arroba Citlali Aguilera, también nos encuentran ahí en Twitter. Al WhatsApp estamos en el número 2281-040477. Estamos online y después el podcast de este programa lo puede encontrar en nuestras redes sociales. Saludamos a todas las chicas de comunicación universitaria que están enlazadas vía Twitter y Facebook. Saludamos a Sol, que está en la operación, y a Antulio, nuestro productor. Pues esto es La Ensalada y comenzamos con una décima, obviamente dedicada a todas las mujeres, con mucho cariño se las escribí. Del átomo al universo, los ojos de la mujer descubren el conocer, y lo digo en este verso. Tiene la mujer un terzo corazón de inteligencia, investiga en excelencia, la tierra su inspiración, intelecto, fluidez, pasión, es la mujer en la ciencia. Esto es La Ensalada y así comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Cerebro, comida y emociones es el tema de este martes en La Ensalada. Y está aquí en el estudio una gran amiga que la verdad admiro mucho por su trabajo profesional como investigadora, como científica. Estoy hablando de la neurobióloga doctora Elvira Morgado, investigadora y catedrática de la Universidad Veracruzana. Elvira, seas muy bienvenida a La Ensalada. Muchas gracias, Itlali. Como siempre, con mucho gusto aquí. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Es un gusto y un placer tenerte con nosotros. Además, escucharemos más adelante dos secciones. Un productor agroecológico estará en la sección Ya llegó el tianguis. Nos hablará sobre un producto que nos gusta mucho en el campo veracruzano y que además se encuentra en todas las mañanas en una bebida. Estamos hablando del café. Y hay una sección que también estamos teniendo en esta temporada número 3 de La Ensalada, que es la radiografía a cargo del Poder del Consumidor, ACE, y esta radiografía tiene que ver también con un producto que encontramos en algunas de las despensas de las familias mexicanas al hacer un sándwich. Y tenemos también una invitación al Diplomado en Comunicación de la Ciencia. También una invitación para el Diplomado sobre Salud Integral por parte de Ecodiálogo. Y bueno, recordemos que el día de hoy estamos con bombo y platino, con la neurobióloga doctora Elvira Morgado, gran científica, también una gran voz que el día de hoy estará presente para poder ejemplificar lo que es una labor de una mujer que hace investigación respecto al cerebro. Y el día de hoy, en La Ensalada, hablaremos sobre cerebro, comida y emociones. Fíjate, Elvira, que salimos a preguntarle a la gente a la calle sobre ¿qué come estando deprimido, triste y alegre? Vamos a ver qué nos dijeron, sí, ¿no? Sí, por favor, adelante. Adelante, vamos con el Vox Populi. Esparciendo por el aire la voz del pueblo. Cuando estoy triste o contenta, son los mismos hábitos alimenticios. Como demasiado, lo que me gusta en exceso. Como que no me importa mucho pensar en mi cuidado o mi salud. Simplemente quiero saciar una ansiedad por euforia. Cuando estoy feliz, son más sanos que cuando estoy triste. Cuando estoy triste, son más nocivos, porque es por ansiedad y para saciar un hueco que está producido por esa tristeza, por esa emoción. Mis hábitos tristes son como más de chatarra, como también para cubrir ansiedad y como en periodos distintos, más largos quizá, pero no normales como una comida habitual. Cuando estoy feliz, pues a lo mejor son más azúcares quizá y te hace ser más, pues también más ansiedad. Pero cuando estoy feliz trato de ser más equilibrada. Pero a ver, yo pienso que cuando estás feliz, cualquier tipo de alimento que te lo hagan con amor y con cariño es delicioso. Pero cuando estás estresado, por ejemplo, yo busco mucho las cosas como que chatarras, ¿no? Yo casi no como dulce, pero cuando estoy estresado como golosinas, pan, pastelillos o algo así, y estoy comiendo, pero estoy comiendo porque necesito estar pensando. O sea, ese es mi... Exactamente, ¿no? O sea, buscar un equilibrio entre tu estrés y el alimento. Por eso estoy cachetón. Germina tus ideas. La ensalada. ¡Apa! 8-17-51-15 es el teléfono en Radio Universidad Veracruzana, el WhatsApp 2281-040-477. Muchas gracias a todos los que destaparon su corazón, que a veces nos comentan, ¿no?, que prefieren sentir el estómago lleno que el corazón vacío, ¿no? De una manera tal vez alusiva lo estoy comentando. Ojalá que usted que nos esté escuchando, pues pueda también compartirnos cómo le va a usted con las emociones y la comida, qué relación tiene para usted. Y también si tiene alguna sugerencia, pregunta o comentario que hacer, recuerde que puede estar en sintonía con nosotros. Vamos ya de lleno a la entrevista con la doctora Elvira Morgado. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Así es, está aquí en cabina de la ensalada la mismísima doctora Elvira Morgado, una gran amiga, una gran, gran investigadora que tiene la Universidad Veracruzana, que además de hacer investigación, facilita la formación de muchos estudiantes, tanto hombres como mujeres, que están en formación, y es una manera también de abrir brecha, siento yo, la impartición de una experiencia educativa y de materias. Claro que sí, y sobre todo la formación a nivel de investigación, uh-huh, es una formación de vida, independientemente de si el estudiante se dedica o no en su futuro a la investigación. Es un modo de entrenarse para el desarrollo profesional posterior, uh-huh, en donde la ciencia merita mucho, mucho tiempo, mucho compromiso, ética. Siempre, claro, siempre se debe estar en apego a la ética y pues con mucha pasión por lo que se hace. Entonces, el estar trabajando con los chavos, bueno, pues es... Ay, no, ¿qué te es puedo algo decir? Que te encanta. Me encanta. Sí, mis estudiantes son, creo que los que más sentido le dan a mi carrera, a mi quehacer. Porque ver cómo se van desenvolviendo y cómo van tomando seguridad en lo que hacen y amor y pasión por lo que están haciendo, es realmente reconfortante, ¿no? Claro, pero también tienen un gran ejemplo a seguir, Elvira. Si nos para quienes no te conocen y que en estos momentos te están escuchando, si de manera tal vez general nos pudieras compartir sobre tu formación. Bueno, actualmente estoy trabajando como académica investigadora en la Facultad de Biología, pero bueno, sí debo decir que la formación pues no es nada más de la universidad para acá. Yo orgullosamente lo puedo decir, soy de formación rural, estuve en una escuela en una comunidad del municipio de Vega de la Torre, en una escuela rural, en un jardín de niños, que en aquellos tiempos ni siquiera tenía registro, era con maestros de estos de CONAFE. Sí. Y ya después fui a la secundaria, a la secundaria técnica número 29, que es una excelente escuela, y creo que ahí fue donde, pues no creo, bueno, quizá porque en la primaria sí tuve una maestra que nos ponía muchas cositas de experimentos, que si las plantitas, que si el frijolito y todo eso, sí. Y me gustaba mucho. Pero ya fue en la secundaria cuando inicié con este gusto por hacer laboratorio, por hacer investigación. ¿Desde la secundaria? Antes había, creo que ahora ya desaparecieron esos concursos de laboratorios. Uh-huh. Y desde el primer año en la secundaria concursé en el laboratorio de biología con una compañera, era un concurso en parejas. Y ganamos a nivel estatal el primer lugar. Ya después, en segundo fue el laboratorio de química, y me parece que en tercero de física, y pues siempre el primero y segundo lugar tuvimos en los otros. Entonces, desde ahí me empezó a gustar todo el asunto de la química y la biología. ¿Te fuiste a Nueva York en algún momento de tu profesión? Sí, ya después, pues después de la prepa ya me vine para acá a estudiar química farmacobióloga, aquí en la Universidad Veracruzana, y ahí fue cuando conocí a otro gran investigador de aquí de la Universidad Veracruzana, mi maestro, y que con mucho orgullo y respeto lo digo, el doctor Mario Cava, y con él fue con quien yo entré al mundo de las neurociencias. Y pues ya agarré ese camino y me metí a la maestría me formé en la maestría y en el doctorado en neuroetología aquí en el Instituto de Neuroetología. Y ya de ahí estuve, primero durante el doctorado estuve en una estancia en una estancia corta en el estado de Oregon, en Estados Unidos. Y cuando terminé el doctorado, me fui a la Universidad de Columbia a hacer un postdoctorado, allá en la ciudad de Nueva York, y pues ya tuve la fortuna de que la Universidad Veracruzana me recibiera, y ahora me toca a mí formar estudiantes. Claro. Tuviste la fortuna de que te recibiera nuevamente tu alma mater, pero también la universidad tiene la fortuna de tener gente comprometida que desde lugares como... ¿de dónde eres tú? Lechuguillas, Veracruz. De Lechuguillas, Veracruz, ha podido escalar y ir rompiendo ese techo de cristal que se habla mucho en el feminismo, pero no solamente eso, sino que cuando tú has llegado, has hecho que otras mujeres hayan llegado también, y eso se agradece. Oye, Elvira, y otra cosa que estabas mencionando es que la ciencia necesita de la ética, y también necesita incidir, permear y resolver situaciones y problemas de la sociedad. Para eso es hacer ciencia también. Por supuesto. En el caso de la alimentación, de la comida, pues también es importante. El día de hoy que estamos hablando sobre comida, emociones y el cerebro. Oye, pues la verdad es que me parece muy interesante este tema, porque de repente pues la comida para muchos de nosotros genera una relación afectiva desde que somos chiquitos, ¿no? Papá, mamá, cuando estamos enfermos y demás, ¿no? ¿Qué onda con esa pues gratificación sensorial que a veces tenemos con la comida? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, para empezar, la alimentación es una necesidad básica de los seres vivos, para asegurar la supervivencia y el estado de salud. A través de esta conducta es como nosotros integramos energía a nuestras células. Es como nosotros metemos esos nutrimentos necesarios a través de los alimentos para poder mantener el equilibrio energético y realizar nuestras actividades. Pero fíjate que esta conducta finalmente detona en el reflejo de una estructura social. Entonces, es muy importante porque ya el humano le ha estado dando una identidad social, pero también pues de la alimentación depende mucho de la situación económica y de la condición laboral, así como de la propia cultura, ¿no? O sea, es multifactorial. Es una conducta multifactorial y por eso es que es tan compleja. Entonces, la selección de los alimentos, el tipo de preparación, la forma en que los vamos a consumir, van a integrar un conjunto de conductas adquiridas que nosotros las vamos a ir repitiendo, ¿sí? ¿Por qué las vamos repitiendo? Porque es lo que vamos viendo. Lo vemos primero por la mamá, que es lo que cocina, cómo nos lo prepara y hasta cómo lo come. ¿Cómo lo come? Sí, muy rápido, muy lento, ¿cómo es, no? Exactamente. La abuelita, la tía, la amiga, las vecinas. Y ya después, ahora que existen tantos programas de cocina en la televisión, pues vamos aprendiendo a través de libros, de recetas, a través de programas de tele. Y entonces nosotros vamos ubicando y vamos dando una identidad propia. Veracruz, por ejemplo, tiene una alimentación súper variada y en cada lugar de Veracruz hay algo particular, hay algo característico, hay algo muy, muy especial. En conjunto, en México, nosotros tenemos una gastronomía muy, muy diversa. Tanto que es patrimonio intangible de la humanidad. Exactamente. No es cualquier cosa. Entonces, es algo muy variado porque cada cultura le va poniendo su propio sazón, su propia identidad. Y entonces eso, a nosotros como humanos, nos va dando un sentido de pertinencia. De pertenencia, perdón. Entonces, al tener este sentido de pertenencia hacia una comida, se va creando una situación afectiva. Entonces, ahí más allá de lo fisiológico, que implica el acto de conseguir energía para meterlo, que es para cumplir el hambre, la sensación de hambre, nosotros tenemos vínculos más afectivos con la comida y entonces ya va entrando el asunto psicológico para saciar el apetito, que ya el apetito es la preferencia por uno u otro alimento. Entonces, porque a veces dicen, no tengo apetito, en lugar de decir no tengo hambre. No hay que confundir. O sea, puedo tener hambre porque necesito ya ingresar algo, comer y tú pero no se me apetecen unos cueritos de cerdo, por ejemplo. Entonces, sí hay que hacer esta distinción. El apetito tiene que ver más con la preferencia hacia un alimento. Otro, ¿no? Y eso ya tiene un componente psicológico. Entonces, y un detonante emocional. Si tú estás comiendo algo que no te gusta, fisiológicamente estás cubriendo tus necesidades. ¿Sí? Pero emocionalmente, ¿no? Entonces, por eso escuchábamos aquí a todos los compañeros, aquí a todos los entrevistados que dicen, cuando estoy triste, quiero comida nociva, quiero comida chatarra. Oye, lo sabemos. No, pues claro. Sabemos que es nocivo. Lo sabemos, pero desafortunadamente la comida nociva precisamente es nociva por la gran cantidad de componentes hechos a modo. Y entonces son componentes artificiales que dan un sabor placentero. ¿Sí? Por ejemplo, muchos bueno, nosotros podemos, nuestra lengua, los humanos podemos distinguir el sabor dulce, el amargo, el salado, ácido, el ácido Y el sabor umami, que es umami. Es un sabor que se identificó recientemente, es el sabor del glutamato monosódico. Uh-huh. Entonces es un sabor muy rico, de hecho tiene este nombre porque se identificó en Japón. Uh-huh. Y es característico de un pescado, no recuerdo ahorita el nombre. Uh-huh. Que tiene este sabor. Y es muy rico. De hecho, el umami quiere decir delicioso. Umami. Lo podemos encontrar en los Doritos. Sí, sí, en sí. Las pizzerolas. En todas esas chucherías que nos encantan. Y en todo eso. Y en esas concentraciones, uh-huh, y en ese tipo de productos, es un compuesto que tiene alta probabilidad de causar cáncer. Entonces, sí, la comida es riquísima. Por eso se lo ponen. Uh-huh. Pero es o sea, la ganancia está artificial. Segura para todas esas industrias que se dedican a eso. Claro. Por supuesto. Entonces, por eso es muy importante hacer investigación, hacer ciencia. Uh-huh. Tiene una repercusión a nivel de humanidad, porque es importante saber que nosotros podemos identificar los sabores y asociarlos a algo. El dulce, nosotros lo podemos asociar a algo bueno, a una condición rica, saludable de un alimento. A nivel cerebral. A nivel cerebral. El dulce. Uh-huh. El amargo generalmente lo podemos asociar con algo aversivo. Uh-huh. Son las cosas corrosivas, tóxicas, venenosas. Entonces, nosotros podemos ir distinguiendo, pero es muy importante decir que nosotros vamos creando una experiencia hacia los sabores. Uh-huh. Entonces, nosotros tomamos los sabores de la naturaleza, de nuestro entorno, son percibidos a través de nuestros botones gustativos en nuestra lengua y viajan a nuestro cerebro, estos estímulos. Y ahí es en donde nosotros damos una respuesta. ¿Me gusta o no me gusta? Uh-huh. Y puede ser que podamos tener asociado un sabor a algo agradable, bonito, lindo, o algo aversivo. Uh-huh. Entonces, pongo un ejemplo. Hace muchos años, cuando era niña, muchos, muchos años, comí piña y me escorrió la lengua. No he vuelto a comer piña. ¿De verdad? Entonces, no es que me desagrade la piña, el sabor de la piña, pero para mí es algo aversivo. Claro. Entonces, comer a mordidas un trozo de piña, simplemente no. No. Oye, y literalmente la piña tiene una sustancia, una enzima que sí quema y lastima las células. Así que tenemos es. En la lengua. Sí. Entonces, nosotros podemos ir asociando esos momentos a algo agradable. Por ejemplo, si tú vas a una cena y vas con el novio y ahí el novio te truena, es sí, pero fácilmente que si te puso triste el truene, esa comida que tú estabas comiendo la claro, asocias a un momento triste. Uh-huh. Y dejas, quizá no te deja de gustar, pero dejas de uh-huh, de ser algún hábito que sí, tú claro, tengas. Lo relacionas. Lo relacionas. Oye, con un evento. Por ejemplo, triste. Cuando somos niños y niñas, bueno, algunos ya más grandotes, ¿no? Que nos toca todavía el apapacho de la mamá o de la abuela, que nos da el pucherito si estamos enfermos o la avenita caliente. Entonces sabemos que tiene un significado. Así es. Pues afectivo muy grande. O sea, el peso que tiene un caldo o un consomé de pollo, de repente se vuelve impresionante, Elvira. Así es. O sea, se queda en el cerebro. En tu cerebro. Ajá. Sí. Entonces, por eso es que para algunos la comida puede representar algo positivo. Un platillo determinado, un alimento determinado. Uh-huh. Y ese mismo alimento puede ser algo totalmente aversivo para otra persona. Uh-huh. Entonces, por eso es la gran diversidad de alimentos que nosotros podemos ir ingiriendo. Uh-huh. Y las formas en cómo los vamos ingiriendo. Uh-huh. Entonces, eso es algo también muy importante. Por ejemplo, los chefs se pulen muchísimo en el famoso emplatado. ¿Por qué? Porque la apariencia también es algo importante. Entonces, en la comida, nosotros no, a la hora de alimentarnos, nuestro cerebro no solo está percibiendo estímulos a través del gusto, sino también de nuestro sentido visual, porque vemos algo y si la presentación está bonita, dices, ¡ay, qué rico se me antoja! Sí. Pero si está todo ahí maltrecho, por supuesto que no, aunque sepa delicioso. Por muy rico que sea. O sea que primero es sensorial, puede ser hasta auditivo, ahorita que nos están ustedes escuchando. Puede y ser si recuerdan, no sé, la grasita tacos, de los tacos, por supuesto. El chirronear del aceite, claro. Lo asociamos muchas veces con algo rico. Entonces, es un asunto muy complejo porque nosotros tenemos estímulos odoríferos. El olor de la comida es algo que lo tenemos muy registrado y que también puede ser motivo de gusto o disgusto. Y ahí también yo pongo ejemplo aquí. Ya vine a vaciar mis gustos. A ver. Las habas. ¿No te gustan o sí? Nunca las he probado, no sé a qué saben, pero huelen horrible y yo no las he probado nunca jamás. Oye, horrible para tu cerebro. A mí me fascina tan solo de olerlas. No. Ese olor me es muy desagradable y entonces yo no sé a qué saben las habas y me puedo creerlo, que sepan ricas, nunca las he comido. Ah, mira, qué interesante. Entonces, esta situación pasa porque es... Los alimentos tienen propiedades, sustancias volátiles que dan el olor, por supuesto que el sabor, que es lo más evidente, pero estando en la boca, no solamente percibimos el sabor, sino también su textura. Claro. Y de ahí a que muchos no les gusten las comidas un tanto... Como papilla, tal vez. Blandas, que tengan una consistencia hasta medio babosa. Viscosona. Viscosa. O que no me gusta lo duro, o diferentes diferentes gustos, que se pueden ir asociando por el hecho de que están en la boca, pero también lo tenemos a nivel visual y... a nivel táctil, claro. Porque también muchas veces podemos tocar a los alimentos. Por ahí mencionan ahora que a los niños pequeños no hay que darles de la cuchara a la boca, que permitamos que toquen el alimento para que tengan una relación estrecha con lo que comen. Así es. Elvira, nos tenemos que ir a una pausa de este tema que está muy, muy interesante, cerebro, comida y emociones. Y antes, de manera muy breve, tengo una pregunta. ¿Por qué, o si es real o no, que hay alimentos que nos causan adicción a nivel neuronal? Sí. ¿Y por qué otros no? Porque algunos alimentos tienen o estimulan la liberación de casi todos los alimentos van a favorecer liberación de neurotransmisores, sustancias que favorecen la comunicación entre las neuronas. Esos son los neurotransmisores. Algunos alimentos estimulan la liberación de neurotransmisores que están involucrados en el sistema de adicción, como los... endorfinas, dopaminas, sobre todo la dopamina, que de hecho el hecho placentero de comer ya tiene una liberación de dopamina y algunos, como el chocolate, libera endorfinas. Entonces, estos neurotransmisores trabajan a nivel del sistema límbico, que es el sistema que está involucrado o que es el responsable de la recompensa de los procesos de recompensa y entonces al tener una recompensa placentera nosotros vamos generando un estado de adicción. Claro. Qué interesante, Elvira. Por favor, todos ustedes que nos están escuchando en este momento y quieran hacerle alguna pregunta, algún comentario a nuestra invitada de hoy, neurobióloga doctora Elvira Morgado, investigadora y catedrática de la universidad, se pueden comunicar al 817-5115 o envíenos un WhatsApp 2281-040477. Vamos a hacer una pausa, seguiremos platicando sobre el tema, pero tenemos una sección que se llama Ya llegó el tianguis. Vamos a escuchar a un productor agroecológico hablándonos del café, que también tiene que ver con algunos neurotransmisores de nuestro cerebro. Adelante. Pásele, pásele, pásele, pásele. ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? Ya llegó el tianguis. Hola, buenos días, amigos de La Ensalada. Mi nombre es Ramsés Jarbio y pertenezco a la empresa Cafetom. Cafetom es una empresa familiar dedicada a la producción de café de especialidad de la zona de Coatepec, Veracruz. Somos productores ya de hace más de 3 generaciones y bueno, con mi generación, que es junto con mi hermana, decidimos lanzar una marca y enfocados a un café de alta calidad, ¿no? Yo personalmente soy el maestro tostador, que es quien se encarga de dar la cocción al grano para buscar un perfil que sea agradable para la persona que se va a tomar nuestro café. La manera en que producimos, pues se trata de que sea un café lo más sano posible, buscando un equilibrio en el entorno y en el ecosistema. Es un café sustentable, en el cual generamos composta a base de pulpa de café y bagazo de caña, ya que nuestras fincas se encuentran muy cerca del ingenio de Mahuixtlán. Entonces, pues hay bagazo de caña para poder utilizarlo como biofertilizante. Pues desde mis abuelos fue que se empezó a promover la producción de café. Y cuando mi abuelo fallece, mi abuela es quien toma las riendas, y al mismo tiempo mi papá es quien empieza a apoyar a las labores de finca para que todo el esfuerzo que venía con mi abuelo pues no viniera en declive, ¿no? Y así fue por muchos años, hasta cuando mi hermana y yo decidimos dar el siguiente paso de agregarle valor al producto y buscar un poco más la industrialización. Tenemos ya un producto terminado, que Cafetum surge hace 4 años, ya cumplimos en el mes de noviembre, que buscamos darle una identidad al café y pues poder llegar a más personas posibles a través de una taza en su mesa, ¿no? Disfrutar esa bonita experiencia de tomar una taza de buen café. A nosotros nos pueden contactar por internet. En nuestra página de Facebook se llama Cafetom. Por WhatsApp al 2288-55-5781. Nuestro correo electrónico es cafetomcoatepec@gmail.com, o nos pueden contactar todos los domingos en el Tianguis Agroecológico Jalapa. Nos pueden contactar en Coatepec también, de lunes a domingo. Nuestra tienda se llama Colores y Sabores, que está dentro de la Plaza de los Azulejos, a un costado de la parroquia de San Jerónimo. Para nosotros el café es una forma de vida, ¿no? El cultivo, la cosecha y los procesos post cosecha del café es una forma de vida, de la cual pues tanto nuestra familia se sustenta de eso, como también las personas que colaboran con nosotros durante la cosecha y durante los procesos para cuidar la finca. La ensalada. Bien, pues muchísimas gracias a Ramsés Jarbio, que fue la voz que ustedes acaban de escuchar, que nos platicó de esta empresa familiar. Se llama Cafetom, y recuerden que lo pueden encontrar, este producto tan rico y tan representativo del estado de Veracruz, todos los domingos en el Tianguis Agroecológico de Jalapa. Oigan, y hablando de Coatepec, quiero mandarles saludos, porque ya se contactó aquí al programa La Ensalada, a una bióloga, colega, Ariana Casas. Te mando un saludo y un fuerte abrazo. Y bueno, estamos en la sección de las invitaciones. Está ya en el estudio de La Ensalada Alejandra Valdés Betanzos. Ella es nutrióloga y nos viene a invitar a un diplomado sobre salud integral por parte del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Ale, bienvenida. Muchas gracias, Itlali. Buenos días a todos. Yo los vengo a invitar al diplomado en facilitación para el cuidado de la salud sistémica integrativa. Este diplomado está dirigido a todos aquellos terapeutas alternativos y todas las personas que estén relacionadas con el cuidado de la salud. Tiene una duración de 7 meses y por primera vez lo vamos a hacer en 2 sedes. Va a ser sede Xalapa y sede Veracruz. En Xalapa lo vamos a iniciar el viernes 2 de marzo en un horario de 4 a 8 de la noche en las instalaciones de Codiálogo. Nosotros estamos al final del estacionamiento de la Biblioteca Usbia y estamos ubicados. Y en Veracruz, lo vamos a iniciar el sábado 3 de marzo en un horario de 10 a 2 de la tarde en las instalaciones de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana. Este diplomado lo estamos haciendo como una alternativa ante la confrontación que hay entre la medicina moderna o la medicina alópata y las terapias alternativas. ¿De qué manera nosotros podemos integrarlas y no seguir con esta pelea, ¿no? De poder, de quién sabe más o quién no? Entonces es por eso que nosotros estamos motivando e incentivando a todos aquellos terapeutas para que se formen como facilitadores. Qué maravilla escucharte, Alejandra, como nutrióloga, y nos gustaría que nos comentaras, ya poniendo también el tema sobre la mesa, sobre cómo la comida puede también ser un factor para tener salud o perder la salud. Sí, claro, la alimentación es muy importante, ¿no? Ya sabemos que México ocupa primeros lugares tanto en obesidad infantil como adultos, y es un tema que es bastante preocupante. De hecho, como esa parte, nosotros tenemos que empezar por un cuidado personal para poder estar auxiliando a otras personas. En el diplomado también integramos cuestiones de alimentación, tanto de alimentación, que yo lo que trabajo es alimentación consciente culturalmente significativa. Estaba escuchando aquí a la neurobióloga neurocientífica y yo decía, claro, ¿no? O sea, mucho de lo que dice es lo que yo estoy trabajando. ¿De qué manera dejaremos de ver a la alimentación como simple, pues pechuga asada y ensalada? No, hay que disfrutarla. Si no le disfrutamos, tampoco estamos nutriendo el alma. No solo es alimentarnos fisiológicamente, sino alimentar otros aspectos. Entonces, eso es lo que también vamos a estar viendo en el diplomado. Y mi compañera Angie, ella es psicóloga, ella también va a integrar sus saberes sobre ecoterapia, este regreso, ¿no?, de contacto con la naturaleza. Entonces, el diplomado va a tener como muchas vertientes, no solo es la parte académica, la parte de ser facilitador, sino también cómo me voy a alimentar para estar bien físicamente, bien espiritualmente, emocionalmente, etc. Exacto. Aprovecho para mandar un saludo al doctor Enrique Vargas, que también es parte de este equipo. Sí, él es el pionero en esto, ya tienen muchísimos años haciendo investigación sobre la medicina sistémica integrativa, y él es nuestro coordinador del diplomado. Entonces, ahí lo estarán viendo en algunas sesiones para que lo conozcan y lo expriman, porque es un hombre con muchos saberes, sí, mucha experiencia y sabiduría. Nuevamente, nutrióloga Alejandra Valdés, ¿dónde y cuándo? En Xalapa va a ser a partir del viernes 2 de marzo de 4 a 8 de la noche en las instalaciones de Ecodiálogo, y en Veracruz iniciamos el sábado 3 de marzo de 10 a 2 de la tarde en las instalaciones de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana. Perfecto, ¿modos de contacto también? Tenemos un número telefónico, pueden mandarnos WhatsApp, mensaje, llamada. Facebook también, ¿verdad? Facebook también, el número es 2282-35-95-77. Y la página de Facebook es Unidad de Salud Integrativa. Perfecto, lo vamos a poner en las redes sociales de La Ensalada para que también todos los que te estén escuchando en este momento y que estén interesados puedan invertir en conocimiento y experiencia que ustedes tienen para su salud. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, pues seguimos aquí en las invitaciones y Elvira Morgado, como gran científica, también nos tiene una invitación a un diplomado en comunicación de la ciencia. Elvira, ¡qué maravilla! Sí, qué maravilla, porque esta vez me tocó ayudar en la coordinación. La coordinación general del diplomado está a cargo de la doctora Cristina Díaz. Yo estoy apoyando en la organización de dos módulos. Y digo con mucho orgullo porque yo estudié ahí. Yo estuve en la primera generación, vamos por la tercera generación, y esta generación lleva el nombre de un amigo querido, entrañable, que se nos fue hace un año, pero dejó un gran legado en la divulgación de la ciencia en Veracruz, Adalberto Fox Rivera. Y pues estamos, ya está la convocatoria abierta. Está la convocatoria en los portales electrónicos de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, UV, en el portal electrónico de la Dirección General del Área Biológico Agropecuaria, y también la pueden encontrar en el portal electrónico de la Facultad de Ciencias Agrícolas, porque ahí va a ser la sede. Entonces, muy bien. Ahí vamos a estar en la Facultad de Ciencias Agrícolas a partir del 16 de marzo hasta el 31 de agosto. El horario de las sesiones son los viernes, perdón, de 16 horas, de 4 a 8, y los sábados de 10 a 17 horas, de 10 a 5 de la tarde. Uh-huh. Obviamente vamos a considerar los periodos vacacionales de la UV, y hay un proceso de selección de aspirantes, por lo que es importante que consulten todos los interesados, que consulten la convocatoria, y hasta cerramos el 24 de febrero. O sea, ya casi. Ya hay que enviar los documentos que Perfecto. Ahí se requieren, y adelante, los esperamos todos. Muy bien. Excelentes invitados, Claro, comunicar la ciencia también es algo importante, generar el puente de la ciencia hacia el vulgo, y no lo digo de una manera peyorativa, lo digo como población civil, que necesitamos conocer esto. Así es. Esta información también la vamos a colgar en las redes sociales de La Ensalada. Muchas gracias. Muy bien, y vamos a ir ahora a escuchar la radiografía con el Poder del Consumidor, que nos comparte información sobre un tipo de pan integral de la marca Bimbo, doble fibra. Vamos a escucharlo. ¿Y tú, sabes lo que comes? La radiografía de la semana. Hoy les compartiremos el análisis nutricional que el Poder del Consumidor AC le ha hecho a dos rebanadas de pan Bimbo doble fibra. La radiografía es la siguiente. Este producto está compuesto por 29 ingredientes en total. El primero es harina refinada y el segundo es jarabe de maíz. No es integral. En realidad, es pan blanco con harina refinada de trigo. Lo que le da el tono café es el colorante caramelo número 4, el cual se encuentra catalogado como colorante cancerígeno en algunos países. Contiene jarabe de maíz de alta fructosa. Se sabe que el alto consumo de fructosa se ha asociado a enfermedades como el síndrome de resistencia a la insulina, elevación de triglicéridos en sangre, colesterol, ácido úrico y generación de grasa en hígado. Un par de rebanadas, que es la porción común utilizada por los consumidores, contiene 4.8 gramos de azúcar, lo cual equivale a una cucharada cafetera de azúcar. Es como si a nuestro sándwich le espolvoreáramos una cucharadita de azúcar. El etiquetado frontal está basado en colores verde hoja y verde oscuro. En la parte superior se observan dos grandes espigas de trigo, mientras que en la parte central se encuentra transparente el empaque mostrando el contenido del producto. Se pueden ver algunas rebanadas de pan con hojuelas de avena pegadas. Observamos también en la parte central una gran leyenda en forma circular que dice: sabroso sabor que puede ayudar a regular tu digestión, aporta 25% de fibra. En ningún lado se establece que es un pan integral. El nombre del producto es doble fibra, puesto que efectivamente contiene fibra añadida. El Poder del Consumidor recomienda evitar su consumo habitual, ni para adultos ni para niños. Te recomendamos consumir pan elaborado con harina integral, no refinada, casero o de alguna panadería local. La ensalada. 817-5115 es el teléfono en el estudio, 2281-040477 el WhatsApp, y ya se hicieron presentes algunos saludos. Saludos a la doctora especialista, muy buen programa. Saludos y felicitaciones para una servidora, muchas gracias por su cumpleaños. Amigas de la UV, Ari y Lupita, desde el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, muchas gracias, chicas, las quiero y las adoro. También José, muy bonita décima, Citlali, feliz cumpleaños, un beso enorme. José, un beso de regreso, aprovecho para decirte que muchas felicidades por el proyecto que tienes, que se llama Nanco, lo pueden buscar así en Facebook. Él trabaja, fíjate, Elvira, con plantas, y está sacando ciertas sustancias, alcaloides y demás, para contrarrestar y hacer experimentos sobre epilepsia y autismo. ¡Ay, qué interesante! Muchas gracias, José, por esta labor que haces como gran biólogo que eres con tu proyecto Nanco. Y bueno, estamos en la recta final, seguimos hablando de cerebro, comida y emociones. Está con nosotros la neurobióloga, neurocientífica, doctora Elvira Morgado, y estábamos escuchando esto que el Poder del Consumidor nos menciona, del análisis que le hacen a este pan que luego uno lo consume por saludable, y lo digo entre comillas, y está hablando del azúcar, cuando es un gran problema, teniendo nosotros el primer lugar en obesidad a nivel internacional, Elvira. Y fíjate que el problema del azúcar es grave. Estudios recientes, estudios de hecho que se han hecho en un laboratorio que está a la dirección de una gran mujer de ciencia aquí en México, uh-huh, a quien yo admiro muchísimo, la doctora Carolina Escobar. Ellos han hecho una importante contribución para lugubrar toda esta adicción al azúcar. Sí, estamos hablando de una adicción al azúcar. Y uh-huh, es por lo mismo. Nosotros, como animales, nosotros tenemos 5 emociones que son básicas y que son vitales para la supervivencia. Es la tristeza, es el desagrado, es la furia o el enojo, el miedo, que es vital para la supervivencia, uh-huh, tener miedo, uh-huh, y la alegría, que es la más bonita y es la que todos aspiramos a tener. Entonces, muchas de estas sustancias aditivas generan alegría, entonces, a través del placer. Entonces, fíjate que estos compuestos, que son principalmente aquellos productos industrializados, los que contienen gran cantidad de azúcar, generan un proceso de adicción. No por ello este refresco, que es tan consumido, uh-huh, al cual somos adictos muchos, la Coca-Cola, más allá de que en algún momento en sus inicios tuvo café, una codeína, y uh-huh, posteriormente le pusieron cafeína, y a ellos se le asumía el proceso de adicción, hoy se está elugubrando que es más por la cantidad de azúcar que contiene, sí, que por estas sustancias que también son aditivas. Entonces, uh-huh, el consumo de estos refrescos nos está haciendo una sociedad obesa, sumado a los panes empaquetados, sí, también, que todo son industrializado, ¿verdad? Y esta falsedad de ahora que tenemos a raíz de este problema de obesidad, y se están generando productos falsos saludables, uh-huh, como por ejemplo el pan integral. Lo tenemos también con la famosa azúcar mascabado. El azúcar mascabado que se encuentra en el súper no es en realidad un azúcar mascabado, es azúcar normal que está pintada y tiene una sustancia química, sintética, que le está dando el color, la coloración de este compuesto. Uh-huh. Entonces, muchas veces podemos quedarnos mejor con productos que no son tan refinados, Y serían más saludables que este tipo de compuestos que los venden como saludables, que en realidad solamente están pintados y tienen altas concentraciones de colorantes y saborizantes para dar estos toques disque integrales. Elvira, me gustaría ya como reflexión final, que nos pudieras decir, ¿qué hacemos? O sea, tenemos un cerebro que puede estar estimulado y todos los días se estimula, pues porque estamos interactuando con un ecosistema, con un ambiente y sobre todo porque comemos. En este sentido, ¿qué hacer? ¿Cómo armonizar, no sé de qué manera decirlo, para que nuestro cerebro pueda ayudarnos a ser saludables? Bueno, creo que hay que comer lo que nos es, lo que nos gusta. En la medida en que podemos cuidarnos es en las porciones. En las porciones, y aquí como cronobióloga, también en la hora de la comida. Ya en alguna ocasión también platicábamos que nuestro cuerpo está capacitado para asimilar algunas sustancias a unas horas y a otras no. Rápidamente, por ejemplo, las grasas, nosotros las podemos asimilar por la mañana, antes del trabajo fuerte, después del mediodía, ya no es recomendable comer grasas porque ya no tenemos las enzimas que las degradan. O sea, sí nos podemos echar el chilaquil. Exactamente. Ah, el chilaquil, el chicharrón, el cuerito y demás, por la mañana, y no exceder las porciones, ¿sí? Entonces, yo creo que sí debemos degustar de la comida que a nosotros nos resulta placentera, pero en aquellas alimentos que están cargados de grasas y azúcares, hay que limitar un poquito las porciones y tener en consideración que los podemos comer al inicio de nuestro periodo de actividad y no durante la noche. Perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad que no nos alcanza el tiempo, siempre que vienes, y bueno, también otros invitados que hemos tenido, es tan vasto el conocimiento que nos pueden proporcionar que necesitamos más y más ensalada. Pero bueno, todo a veces tiene que llegar a un fin. Muchas gracias a la doctora Elvira Morgado por ser investigadora de la Universidad Veracruzana, catedrática en formación de muchos estudiantes. Muchas gracias, Citlali, y muchas felicidades, amiga querida. Muchísimas gracias. Por tu cumpleaños. Y yo le doy las gracias a todos ustedes por hacerme llegar a sus hogares, a sus oídos, y le doy gracias a la vida por un año más. Muchas gracias a quienes me la dieron, a mi madre y a mi padre, y muchas gracias a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana. Y pues nada, nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana para una ensalada más. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.